Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chaimi, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidas, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, al primer programa del 2020 de Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los países de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto, se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Bueno, quiero iniciar deseándoles de que este año y nos bañemos todos de ternura, de solidaridad, de integración entre hermanos latinoamericanos, entre todos los ecuatorianos, que tengamos y no perdamos esa conexión con la nuestra madre naturaleza, con nuestra Pachita Mama, que nos nutrimos de ella, con todos los elementos que conforman a la madre naturaleza, pero sobre todo que sigamos quienes hacemos de una u otra manera comunicación, comprometidos para hacer una comunicación democrática, participativa e incluyente. Ese es el compromiso de quienes hacemos radio, pero también actuar de manera coherente con el tiempo en que vivimos. El año 2019 fue muy duro para el Ecuador y obviamente también para la región y los países de Latinoamérica por las políticas implementadas neoliberales, siguiendo agendas del FMI, como ha pasado acá en el Ecuador, con presos políticos, con un octubre de rebelión que nunca olvidaremos y quedará marcado en la memoria histórica y colectiva de nuestros pueblos por la brutal violencia a la que fue expuesto el pueblo ecuatoriano al reprimir el derecho a la protesta, e incluso hubieron muchos presos heridos, muertos y también presos políticos, que algunos de ellos, como Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, están con medidas que pueden seguir su juicio, su proceso fuera en libertad. Pero bueno, esto sigue. Pero lo importante, queridos amigos, es que tomemos conciencia que el Ecuador lo hacemos todas y todos los ecuatorianos, que no podemos permitirnos ningún retroceso, sino seguir avanzando en la construcción de mejores caminos. Ese es el derecho que tenemos como ecuatorianos y ecuatorianas, como latinoamericanos, defender los derechos humanos, tener libertad de expresión con coherencia, pero sobre todo, y como hemos dicho aquí en el programa, nuestro programa es, como Yumag Ortiz, y Trazos de Nuestra Identidad, declararnos antiimperialistas. Tenemos que ser pueblos antiimperialistas. ¿Por qué razón, queridos amigos? Porque el imperio nefasto es el que causa esa visión guerrerista, es que invade, asesina, causa el caos en nuestros pueblos, y sobre todo, solo por los intereses de irse apropiando de los recursos naturales que poseemos, tanto en Latinoamérica como en el mundo entero. A tomar conciencia, siempre un correcto pensar, sentir y actuar con mucha solidaridad, con mucho amor a hacer las cosas, y sobre todo teniendo esa conciencia que debemos tener, queridos amigos, por el respeto a la paz, a la libertad, y sobre todo a la vida. Ese es lo que quiero desearles, y que nos vaya súper bien, y cuidar a nuestros niños, a nuestros abuelos, a nuestros seres queridos también. Es muy importante para estar en armonía también con la naturaleza y el resto de los seres humanos. También, bueno, solidarizarme, reprochar, porque está, el imperio siempre está al acecho de los pueblos, de los líderes, de quienes no quieren bajar la cabeza. El asesinato con el pueblo, solidarizarme con el pueblo iraní, con su gobierno, y también por el atentado y la matanza, fue asesinado uno de los más líderes de la parte de seguridad militar, considerado así un cargo como de vicepresidente, queridos amigos, el líder iraní fallecido, asesinado por el imperio norteamericano. Realmente es grave la situación, se puede desenlazar muchas cosas terribles, muchos dicen puede haber una tercera guerra mundial. Yo creo que la tercera guerra mundial estamos viviendo desde hace mucho tiempo, en el sentido de tantos atentados, tantas invasiones, tanta perseguidos y tanta gente que tiene, son millones de seres humanos que están en un proceso de movilidad, queridos amigos, movilidad humana, y que nadie los recibe, que están en campos de refugiados, niños, mujeres, pero esos son, esas mujeres y esos seres humanos son los que de alguna u otra manera les toca reconstruir nuevamente las sociedades. Y pues bueno, ese es el imperio nefasto al cual tenemos que seguir resistiendo con coherencia, con dignidad, con nuestra memoria, sin perder nuestra identidad, como se pretende involucrar y hacer, y que a nombre de lo que pasa en Bolivia, que a nombre de la Biblia y cruz en mano, hicieron ese golpe de Estado, mataron a cientos de heridos, decenas de asesinos, hicieron un golpe de Estado para sacar al presidente democráticamente electo como Evo Morales. Pero ese pueblo está resistiendo, vamos a ver qué pasa en las elecciones, el MAS sigue siendo una fuerza. De igual manera, seguir con ese ejemplo de la patria bolivariana que sigue resistiendo el bloqueo, esa crisis económica, ahí está. Ese pensamiento bolivariano, esa patria bolivariana digna, a pesar de la economía total en crisis que se encuentra por muchos factores. De igual manera, hoy quiero decirles que tendremos en nuestro programa, mantendremos nuestro primer encuentro de este año 2020, un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Justamente les decía que ahora vamos a hablar de un libro que se acaba de lanzar en estos meses pasados, en el año pasado, a finales del 2019. Es Abstracciones en Blanco y Negro, de fotografías de este Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, del maestro Luis Chandy. Justamente una producción en blanco y negro de 120 fotografías. Habíamos hablado hace algunos meses atrás con el maestro Luis Chandy, y pues bueno, él es, yo le digo, un antropólogo visual. Ha rescatado no solo la parte de esta, por esta vez es Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, esas plazoletas, esas esquinas, esas iglesias, ese Quito que está ahí, que a veces pasamos, deambulamos, y que no notamos esas características propias de esa carita de Dios, del primer grito de la independencia, del primer patrimonio cultural de la humanidad, como escrito patrimonio cultural, por supuesto que sí. Y ese patrimonio intangible que está presente en su gente, en sus costumbres, en sus manifestaciones, que se niegan a desaparecer y que se mantiene. Y recordar ese Quito maravilloso que tenemos, ese Quito milenario, a través de abstracciones. Quiero darte la bienvenida, mi querido Luis Chandy, maestro Luis Chandy, bienvenido, feliz año. Y este es el libro que yo lo habíamos ya promocionado en algunas fotografías, si pueden verlo, Patrimonio de la Humanidad, Quito, Abstracciones Blanco y Negro. Ahí está las fotografías, son 120 fotografías, ya vamos a conversar. Saludemos por el momento, felicitaciones, qué gusto, mi querido maestro Luis Chandy. Aparte de ser un excelente fotógrafo, él es también guía de montaña, es un ser conectado, un ser de sabiduría también, es Chachac, nuestro querido Luis Chandy. Pero ahora viene como maestro de fotografía, y que todo se complemente, esa visión espiritual, esa visión fotográfica que solo Luis Chandy lo puede captar. Yo creo que el hacer fotografía no es solo lanzar los flash o tomar por tomar, es analizar, aparte de la técnica que uno puede utilizar, es también es el momento preciso, es la luz precisa, pero sobre todo es lo que uno quiere emanar con ese ojo maravilloso que tiene, en este caso, el maestro Luis Chandy. Saludemos por el momento, bienvenido, maestro Luis Chandy, bienvenido. Muchas gracias, Yuma, igual deseándote un lindo... A ver, hacemos un poquito año, más eso. Un lindo año al aquí al programa, a ti, a la gente de tu radio, y... Están lindas las oficinas. Ay, sí, que ya hay. Están muy hermosas. Y también deseándoles a todos, ¿no? A toda la humanidad en sí, que este año sea mejor para todos, lleno de bendiciones y sobre todo de una fuerte hermandad. Hermandad para poder, como tú decías, estar defendiéndonos de todo lo que se viene, esta arremetida que viene, como tú dices, del imperio. Creo que va a ser un poquito más fuerte este año, pero ahí estamos. Tenemos que el gran espíritu nos cuide, nos proteja, y lo que decías tú, con un correcto pensar, con un correcto sentir y un correcto actuar. Muchas gracias, Gilmar. Así es, bienvenido mi querido Luis Chandy. Y en el segundo bloque vamos a tener nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy vamos a contar, por supuesto, con nuestro gran amigo del programa, y siempre es un privilegio que esté acá, el compañero embajador Rafael Dauxá, embajador de la República de Cuba en Ecuador. Justamente el 31 de diciembre... Se cumplieron 61 años del triunfo de la Revolución Cubana, 61 años, a pesar de los 60 años del bloqueo miserable y cruel que impuso el gobierno norteamericano en contra de la mayor de las Antillas. Ese pueblo digno ha seguido resistiendo a través de la cultura, a través de la solidaridad, de la integración, de la unidad y de la coherencia que merecen esa revolución y el legado importante martiano y de Fidel Castro, que fue el que motivó y luchó para que exista un cambio para Cuba en estos 60 años que es el triunfo de la Revolución Cubana. Vamos a hablar justamente también de la coyuntura con el embajador Rafael Dauxá. También decirles muchas gracias a Comunicación, a todos los compañeros de la radio. Estamos en un nuevo espacio, hemos estado tres semanas sin programación al aire, con programación obviamente musical, pero empezamos desde el viernes pasado, creo, cuando empezaron la programación, o esta semana. Esta semana, desde este lunes, hemos empezado la programación del 2020, como dicen, en un nuevo espacio maravilloso que está al lado del Teatro Prometeo. Es las radios de la Casa de la Cultura, la radio 940 AM y la Cultura 100.9 SM. Así que estamos juntos brindando un mejor servicio con tecnología y, obviamente, con un compromiso que tenemos que hacernos cada año, de comunicar mejor, de dar más espacios, más participativo, como dijo, más democrático e incluyente. Para eso sí existen los medios de comunicación, porque actualmente la comunicación a nivel mundial ha servido para hacer alcahuete de guerras, de genocidios, de golpes de Estado, justificar lo injustificable. Así de simple, queridos amigos. Pero Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana es el primera radio cultural pública que existe en el Ecuador. Así que, bueno, no se olviden, miércoles y jueves, Trazos de Nuestra Identidad, de 3 a 4 de la tarde. Vamos a iniciar con la programación. El tiempo vuela, queridos amigos. Y damos, y es un gusto darle un abrazo enorme a nuestro querido Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Un abrazo grande, Panchito, que le vaya bien, siempre con pie derecho. Y pues bueno, y a toda la gente quien hace, son parte administrativa de la radio, y también a todos los coproductores. Eso, bienvenidos a nuestro nuevo espacio, con felicidad, con alegría, pero también con un profundo compromiso. Bienvenidos, iniciamos con su programación. No se olviden www.radiocce.com y también la www.facebook.com. Yumac.ortiz. Ese es mi Facebook Live, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Yupay Chay. Iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. El

Su libro Abstracciones, blanco y negro, del maestro Luis Chandy, una joya de la fotografía, yo creo, del anterior año, y sino de este siglo. Yo creo que nadie se ha tomado todo el proceso de minucioso, como dije al inicio del programa, ese minucioso trabajo de realización, de esa mirada que tiene el maestro Luis Chandy. Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur, dice, y me voy a leerlo textualmente porque describe tal cual como realmente él quiere ver el libro, y tiene que ser visto por la gente este libro, Abstracciones, blanco y negro, de Luis Chandy. Este libro, dice Juan Acosta, Luis Chandy Páez demuestra su pasión y compromiso para retratar a este Quito, Luz de América, donde se dio el primer grito de la independencia. Desde su acertada mirada, que se traduce en imágenes nostálgicas, el blanco y negro danza en un juego de luces y de sombras, destacando desde el palpitante claroscuro las cotidianas memorias de nuestra milenaria urbe. En Luis, la fotografía es como un ancestral ritual donde su ojo vigilante está a la espera del momento propicio para captar a la ciudad bañada por los destellos de un sagrado sol equinoccial, que destacan los mínimos detalles de aquella historia, histórica arquitectura y paisajismo que la hizo ser declarada por la UNESCO en el año de 1978 como la primera ciudad en ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El centro histórico quiteño se detiene en el tiempo de la mano del artista, revelándose detalles sorprendentes de una mixtura constructiva barroca andina, donde ocultos soles se enmascaran entre fachadas de templos e iglesias, retomándonos a los primigenios orígenes de las nativas culturas de la mitad del mundo. Luis es un quitólogo empedernido, y largas han sido nuestras charlas, dice Juan Acosta, con él, sobre diversos temas de este Quito milenario y rebelde, historias y mitos y leyendas que han ido dando forma a esa personalidad única de la capital del Ecuador. Cada imagen de esta valiosa publicación demuestra el talento y la habilidad del fotógrafo para mostrarnos a ese Quito eterno, con profundas raíces de un pasado que lo nutre en su permanente crecimiento hacia el futuro. Templos, plazas, parques y calles que a diario transitamos sin casi darnos cuenta del espacio vital en que habitamos. Hoy se quedarán grabadas en corazones y retinas de quienes a Quito lo asumimos como nuestra y que la amamos. Por supuesto, con sus anteriores exposiciones y libros donde recopila el maestro Luis Chandy de pura técnica las innumerables imágenes de la carita de Dios, el artista nos introduce a ese espíritu quitensis que es parte indisociable de nuestra identidad y que afirma nuestro sentido de pertenencia. Esto es lo que escribe, una parte de lo que escribe Juan Acosta del libro. Abstracciones, blanco y negro, Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, querido amigo maestro Luis Chandy. Abstracciones, ¿qué representa para ti? Cuéntanos un poco de este maravilloso libro. Claro, bueno, abstracciones es tomar una partecita de un todo, ¿no? Que eso es lo que se ha hecho justamente en la muestra fotográfica que está plasmada en el libro. Es tomar de Quito, de esos rinconcitos que tiene, tomarle unas partecitas y ponerle en fotografía. Esa es la parte. Hay lugares, por ejemplo, que pasamos muchas veces pero no los observamos detenidamente y son relativamente maravillosos, por ejemplo como los balcones de las iglesias. Hay algunas intersecciones, algunas calles, por ejemplo, ya casi nadie no va a la Imbabura y Barahona. Eso queda más o menos por San Diego, cerca de... Y San Diego es una maravilla, ya, es hermoso. O la Imbabura, que casi nadie ya no recorre la calle Imbabura, que llega hasta San Juan. Por ejemplo, son recorridos preciosos. Esas vistas de ahí son las que están captadas en el libro y puestas en el libro. ¿Cuánto tiempo? Aquí estamos, es una síntesis de 120 fotografías. Sé que, les comento que en el mes de marzo se va a realizar la exposición fotográfica. El año pasado se hizo en Casa de Sucre una exposición de 120 fotografías. Pero justamente esta recopilación de casi 6 años de trabajo de Luis Chandy, del maestro, 6 años para hacer esta muestra fotográfica, esta joya fotográfica, este libro, no, ha sido 6 años, mi querido Luis. Pero son, ¿cuántas se va a recopilar en lo que lleva para el mes de marzo que va a ser tu exposición? Sí, en la muestra de la recopilación de estos 6 años, la muestra para Quito y arrojó más o menos una cosa de 6.000, 7.000 fotografías. Wow. De ahí, de las que se escogió, logramos escoger unas 500, ¿no? Seleccionar unas 500, que esas son las que van a estar expuestas en la muestra en marzo. 500 exposiciones. ¿Qué se pretende con este libro? Bueno, es que la gente conozca este Quito y lo ame, lo cuide para preservarlo, porque a mí me gusta Quito, yo soy enamorado de Quito, me gusta Quito. Aunque me no gusta es quiteño, Rincón, aunque no soy quiteño, pero me gusta Quito y me da pena ver cómo poco a poco se destruye. Nosotros perdemos ese amor a Quito y dejamos que se vaya destruyendo. Entonces esta obra es eso, que la gente pueda mirar, ver y enamorarse nuevamente de este Quito. Y apreciar lo que se tiene. Respetarlo poder, y cuidarlo. Claro, también, ¿no? Respetarlo y que cuidarlo. Ese es el sentido. En el mes de marzo va a ser en el Museo de Arte Colonial, a partir del 5 de marzo, y va a estar todo hasta el mes de abril, tengo entendido. Eso también está impulsando la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, conjuntamente con Chandi Producciones, pero sobre todo también se va a lanzar, que ya lo vamos a promocionar, un proyecto de educación con los jóvenes estudiantes de los colegios de escuelas de la capital, con el fin de no solo conocer la parte fotográfica que tú puedes fotografiar, va a haber concursos sobre todo, pero también va mucho más allá, ir conociendo la verdadera historia de ese Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, claro, ese es un buen proyecto de Procultur que justamente vamos a trabajarlo y va a permitir que la juventud sobre todo aprenda a conocer Quito, aprenda a conocer y amar, que la idea es que ame a ese Quito, ¿no? Para que lo cuide, como decíamos. Ese es el gran proyecto que estamos en camino con Procultur. Y querido Luis, siempre hemos dicho, decimos, bueno, Quito no tiene 500 años de historia. Esta parte colonial fue construida, obviamente, a la llegada de los españoles, pero ¿quiénes hicieron estos templos, estas iglesias, este Quito maravilloso? Bueno, Quito es milenario, ¿no? Pero la gente que labró estos templos fue gente indígena. Fue gente indígena que dejó su huella ahí, está sincretizado en los denteles de las puertas, de los templos. Vemos esos soles, esas mazorcas de maíz, esos zapallos. En los equinoccios y solsticios, el azul, la luz va a proyectar. Claro, va proyectando en ciertos altares, ¿no? Entonces es verdaderamente maravilloso este Quito. Ya, perfecto. Bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro, mi querido? Bueno, se está vendiendo en las librerías españolas, se está vendiendo en el almacén de la compañía, en el almacén del Templo de San Diego, también en el Museo de Arte Colonial. Así es, y usted quiere, obviamente, mayor información, pues directamente, ¿cuáles son sus datos, mi querido? Bueno, puede ser al teléfono 089-307-782. Así es, pero sobre todo para que usted pueda adquirir el libro de estas maravillosas fotografías, pero también puede contactarse con la Corporación Procultur, con el maestro Luis Chandi, para poder ir canalizar y dar las charlas pertinentes para que conozcamos un poco más de lo que representa esta carita de Dios, el primer patrimonio cultural de la humanidad y en donde se efectuó el primer grito de la independencia y justamente se independizó este primer grito en América, desde el yugo español, donde nos independizamos. Entonces les invitamos a que ustedes se comuniquen y pues visiten las próximas exposiciones que va a tener el maestro Luis Chandi. ¿Qué mensajes les darías a esos quiteños y quienes no son quiteños que viven y que han hecho de la capital de los ecuatorianos su casa, verdad? Y que también aportan a la cultura, a la interculturalidad que tiene nuestro país, bueno, nuestra carita de Dios. Bueno, me gustaría que vayan a la muestra para que admiren esas 500 fotografías y creo que sí van a salir enamorados de Quito. Enamorados de Quito y, por supuesto, fascinados de la mirada, del ojo maravilloso que tiene el maestro Luis Chandi. Muchísimas gracias, querido Luis. Gracias, Yuma, a ti. Gracias, muy amable. Te agradezco bastantísimo. Yupaychani. Bueno, vamos a irnos rápidamente y muchísimas gracias al Guillermo Mit, a Miranda, maestro Miranda. Justo estábamos hablando con el Cristian García, viendo tu mural maravilloso que dejaste haciendo en Tumbaco. Un muralista boliviano que estuvo mucho tiempo acá en el Ecuador, es un joven de las nuevas generaciones y que ahora está ahí con ese pueblo en el altiplano armando murales y sobre todo también en la resistencia junto a ese pueblo digno del Estado Plurinacional de Bolivia. Un abrazo a toda esa gente también que nos está, a todos los compañeros de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador, a la Laritza Garbella, nuestra querida Chachi Mercedes de Armas, que pronto la quiero tener porque escribió un libro maravilloso que recién lo acaba de relanzar en la Feria del Libro en el mes de diciembre acá en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente. Vamos con nuestro segundo corte musical y nos vamos a ver con qué nos vamos, por supuesto, música cubana de la Revolución Cubana, y nos vamos justo con Carlos Puebla, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Reiterar la bienvenida al compañero embajador de la República de Cuba, Rafael Dausá Céspedes, gran amigo del Ecuador, como decía, un hombre revolucionario y sobre todo un gran amigo del programa. Es parte de Trazos de Nuestra Identidad. Justamente el primero de enero de 1959 se da el triunfo de la Revolución Cubana. Ese pueblo digno comandado por Fidel Castro, nuestro comandante, digo, ¿no?, que siempre vivirá, y ese es uno de los mayores legados que deja, no solo al pueblo cubano, sino a Latinoamérica en general. Y de ahí todo el proceso de construcción, o sea, el triunfo 61 años, a pesar de un bloqueo que lleva este año 61 años de bloqueo económico miserable, Cuba triunfó. 61 años del triunfo de la revolución, pero sobre todo con convicción, con solidaridad, con cultura y fortalecimiento a ese proceso socialista. Realmente 61 años representan no solo el triunfo de esa revolución, sino esa conciencia que tiene el pueblo cubano, esa conciencia martiana, fidelista, que todavía permanece en el pueblo cubano, decididos a seguir avanzando, fortaleciendo su revolución, a pesar de bloqueos, a pesar de esos bloqueos económicos, financieros y una serie de medidas que sigue tomando el gobierno norteamericano, y en este caso Donald Trump, hacia la mayor de las Antillas. El año pasado nos dieron un ejemplo de democracia a nuestros pueblos de Latinoamérica y del mundo. Se actualizó, se aprobó una nueva constitución donde muchos elementos fueron incorporados para ir fortaleciendo, no volverse capitalistas, sino ir fortaleciendo esa Cuba socialista con dignidad, y sobre todo una Cuba antiimperialista con una solidaridad profunda con los pueblos de nuestra patria grande y con la gente que lo ha necesitado. Bienvenido, mi querido embajador, y como yo digo, ¡huyayay la revolución cubana! Y 20 siglos más seguirán así. Así mismo, Yuma, estoy convencido que... Primero, muchas gracias por la invitación. Sé que formo parte del programa, pero siempre te agradezco mucho que compartas con nosotros estas actividades y que nos invites al programa. Y en efecto, como tú bien señalas, son 61 años de una lucha, de una agresión ininterrumpida por parte del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, y 61 años de una resistencia espartana por parte del pueblo cubano. Hoy precisamente es un día histórico, hoy día 8 de enero se cumple un aniversario más de la entrada de Fidel en La Habana. En La Habana, después del 31 de diciembre. El 31, el día primero, el triunfo, Camilo, el Che entrando en La Habana, y unos días después, el día 8 de enero de 1959, el comandante en jefe Fidel Castro entrando triunfal también en La Habana y siendo recibido por un mar de pueblo. Y de ese momento para acá, la historia es bien conocida, es una historia de triunfos, una historia de avances en nuestra sociedad, una historia de agresiones por parte del imperialismo norteamericano, que a lo largo de todos estos 61 años no se ha cansado de inventar formas de agredir a nuestra población. El bloqueo, que es una de las armas más conocidas del imperio, pero también ha habido introducción de enfermedades, agresiones militares, apoyo a bandas criminales, en fin, yo creo que el imperialismo norteamericano ha probado en nuestro país todo el arsenal contrarrevolucionario y agresivo que puede tener en sus arcas, y no ha logrado derrotar a la revolución cubana, no lo ha logrado, ni creo que lo va a derrotar, porque el pueblo cubano está con la revolución, el pueblo cubano apoya su revolución, y ahora con una dirección renovada, con una dirección más joven del proceso revolucionario, y con muchas ganas, esa dirigencia, de seguir avanzando y seguir profundizando en los conceptos que nuestro comandante en jefe sembró en la revolución cubana desde el propio 59 e incluso desde antes de 1959. Todo el mundo decía, no, se muere Fidel, se acaba la revolución. Lo mismo decían de Venezuela. Muere el chavismo, se acaba el chavismo. Esos son los enemigos de la revolución cubana, de la revolución venezolana, que desean o deseaban que pase eso. Pero la vida ha demostrado fehacientemente que, primero, la revolución no es una sola persona. La revolución la conforma el pueblo cubano, en el caso nuestro. Y el pueblo cubano está decidido a seguir avanzando en el camino del progreso, en el camino de tener salud, de tener educación, de tener toda una serie de cosas que ha dado la revolución para bienestar de todo el pueblo, y que difícilmente el pueblo cubano pueda renunciar a ellas. Yo soy extraordinariamente optimista de que la revolución cubana existirá por siempre, porque es un cambio radical, un cambio revolucionario de la sociedad cubana, de una sociedad de explotación, una sociedad desigual, capitalista, discriminada, a una sociedad donde se proclama el hombre como lo fundamental, el hombre como género, no discrimino mujer, sino el ser humano, ser humano como lo máximo, tener condiciones iguales para el desarrollo, educación, salud, la parte de la dignidad todo, de los seres humanos, y sobre todo eso, yo creo que tú dices algo muy importante, la dignidad del ser humano y la dignidad de tu país como pueblos, ¿no? Porque es muy importante también esa dignidad que tiene Cuba hoy y que es respetada a nivel mundial, siendo un pequeño país, somos un país con el cual la gente cuenta, que es un país que se da a respetar en la arena internacional, y eso yo creo que es algo sumamente importante, sobre todo en los momentos actuales donde el presidente de los Estados Unidos puede lanzar un ataque contra cualquier persona, contra cualquier objetivo, sin consultar, sin hacer ninguna averiguación de qué podría ser lo que pasó ahora con el asesinato de este líder militar, pero era como un cargo de vicepresidente, o sea, mataron al vicepresidente de Irán, así de simple y de la forma más descarada, ¿no? Y siguen amenazando. Y esa Yuma ha sido la historia de la Revolución Cubana en su enfrentamiento total al gobierno de los Estados Unidos. Y que afortunadamente los hemos podido derrotar una y otra vez los hemos derrotado con inteligencia, con astucia y sobre todo con la decisión de nuestro pueblo de no retroceder en la historia. La historia de Cuba ha sido labrada por 10 millones de personas, por 11 millones de personas y con mucho esfuerzo, con mucho compromiso. Con esfuerzo, con compromiso, con sangre, con sangre también, porque la revolución ha costado vidas. Así es. Y precisamente yo creo que es algo a lo cual no vamos a renunciar. Así es. No vamos a renunciar en lo absoluto. ¿Qué opina de este, del asesinato, de las actitudes que sigue teniendo y que pueden provocar un serios enfrentamientos a nivel mundial? Mira, yo... Dicen, bueno, se puede crear una tercera guerra mundial. Bueno, la tercera guerra mundial la estamos viviendo de alguna otra manera desde hace muchos años. Yo creo, Yuma, que realmente es algo bien, bien complejo. Nosotros, Cuba, el gobierno cubano ha condenado estos hechos y realmente es algo francamente que raya en lo inverosímil por la desfachatez con que se ha hecho este asesinato político internacional. Y yo creo que es muy importante que los pueblos del mundo pues salgan a denunciar y salgan a protestar por esta situación. Porque en cualquier país, o sea, es más fácil, a ver, no le cae bien Maduro, pues manda a un dron y lo matan como intentaron hacerlo. O sea, no hay respeto a las leyes, al derecho internacional, a ese tratado de las Naciones Unidas que se hace de los principios de la Carta de Naciones Unidas, que es el respeto y a la igualdad de derechos que tenemos como pueblos. A que se respete nuestras soberanías, si hay alguna controversia entre países, eso dice la carta, ¿verdad? Tratar de resolverlas, pero sobre todo, no atentar con la soberanía y mucho menos asesinar a un líder importante de Irán. Así mismo, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, pero desafortunadamente estamos ante una administración norteamericana que realmente podemos esperar de ella cualquier cosa. Yo creo que no hay medida anticubana que no haya tomado la administración de Trump, reforzando minuto a minuto el bloqueo. No hay medida antivenezolana que no haya tomado el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, contra Bolivia. Nicaragua, por querer Nicaragua, hacer el canal, figúrese. Es una obsesión por derrotar, enfermiza obsesión por derrotar a los países progresistas de la región. Afortunadamente, pues, los países progresistas de la región, esos que hemos mencionado, pues, están decididos a seguir luchando. Y estamos decididos también a entregar todo, hasta la última gota de sangre, como hemos dicho en nuestras consignas muchas veces en Cuba, por defender esa revolución que tanto bienestar ha dado al pueblo cubano. Bienestar al pueblo. Porque no se paga educación, ¿verdad? Y tienen a la educación de nivel 3 gratuitamente. Salud no se paga ni un centavo. O sea, la cultura ha sido el eje principal de la Revolución Cubana para seguir manteniéndose, ¿verdad? Lo dijo Fidel hace mucho tiempo, que incluso en momentos del periodo especial más crudo, Fidel mencionaba que no podíamos dejar de caer la cultura, no podíamos dejar de formar valores culturales, valores humanos en nuestra población. Y yo creo que eso es una verdad muy muy certera. La cultura cubana es algo sumamente válido en este contexto donde se debate tanto entre el bien y el mal. Y nosotros estamos convencidos de que desarrollando nuestra cultura, de que cultivando los valores culturales de la revolución, pues nuestro proceso revolucionario será un proceso realmente inderrotable. Así es, ¿no? Y actualmente con el nuevo presidente Díaz-Canel lo está haciendo muy bien, ¿no? Está siguiendo. Díaz-Canel está siguiendo los pasos del comandante en jefe Fidel Castro. Y con una visión también contemporánea, los ¿no? pasos, de acuerdo los a los pasos, tiempos, ¿no? Los pasos de Raúl, como tú dices, con una visión más moderna, con una visión actualizada, pero los principios que sigue nuestro proceso revolucionario son los mismos del 59. Independencia, desarrollarnos, bienestar para el pueblo, y eso no ha solidaridad cambiado. Solidaridad con los pueblos que hemos necesitado siempre ha estado. Ecuador mismo. Y Cuba tienen una larga, histórica amistad. Y siguen fortaleciendo. ¿Cómo sigue la amistad con las relaciones Ecuador-Cuba? Fortaleciéndose cada vez más. Mira, las relaciones entre los dos países marchan bien. Hay un clima de respeto entre los dos países y yo creo que eso es algo fundamental. Y nuestros vínculos con los amigos de Cuba, nuestros vínculos con el movimiento de solidaridad, con los cubanos residentes acá, pues también marchan con una salud extraordinaria. Nosotros estamos sumamente agradecidos, sumamente orgullosos de esa solidaridad con nuestro país, de esa solidaridad que día a día el pueblo ecuatoriano nos ofrece. Así es, muchísimas gracias a la Sinaí Céspedes, corresponsal de Prensa Latina, que también es parte y que surge a partir del triunfo de la Revolución Cubana también, Prensa Latina, la Alex Giró, la Maga del Viento, muchísimas gracias. Por toda esa gente que está escuchando. No he podido leer a toda la gente porque no me pasa rápido, porque estamos también ahí canalizando la tecnología, pero muchísimas gracias también al profesor Fernando González, él es representante del Ministerio de Educación. De Educación acá en el Ecuador, y que están haciendo también un excelente trabajo. Querido embajador, dentro de la coyuntura, se fue embajador en Bolivia, quería ir terminando. ¿Cuál es su lectura actual de Bolivia? Después de tantos años, usted estuvo de embajador muchísimos años. Sí, estuve más de 6 años allá, y precisamente el hecho de estar más de 6 años en Bolivia me da el conocimiento un poco del pueblo cubano, del pueblo boliviano, y estoy convencido que, y ojalá no me equivoque, pero yo estoy convencido que el pueblo boliviano retomará la senda de la revolución, y de que más temprano que tarde, pues el MAS llegará otra vez al poder en las próximas elecciones. El MAS llegará al retomará el poder y volverá a la senda de la revolución que inauguró el compañero Evo Morales en el 2006. Yo estoy convencido que esto es un bache en el camino, pero que la revolución boliviana no ha muerto, no ha desaparecido, sino que ha tenido un impasse que pronto va a volver a andar por esos caminos de América Latina. Así es, muchísimas gracias, querido embajador, el tiempo apremia. Muchas gracias a toda esa gente que está reproduciendo justamente este programa. Muchas gracias. Bueno, el tiempo apremia, nos vamos, nos vemos mañana tenemos también un excelente programa. Vamos a contar con la presencia, vamos a hablar de un libro y también vamos a contar con la presencia de Cristian González, justamente liberado recientemente, preso político, y vamos a comentar también, darle el espacio para que nos hable de su verdad, por supuesto que sí, para eso servimos los medios de comunicación. Bueno, chao, calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias al Roberto Espinosas. Dice muchos saludos al embajador. Gracias, querido Pancho. Calla cama. Nos vemos. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.